¿Te marchas? Sí, te dejo. Así no seré feliz, tú eres ajeno. Pero yo las amo a las dos. Perdóname. Déjalo en paz, te pido, mira que él vive conmigo, él te mintió. Yo existo, yo soy su amor y tú un pasatiempo. Él me ha engañado, señora, por Dios que me estoy muriendo. Me dijo que estaba solo, que tú eras solo un recuerdo. ¿Por qué me mintió? Pregunto, si yo lo estoy queriendo. ¿Por qué me vivía diciendo que yo era todo en su mundo? Yo les mentí, lo siento, me enamoré. Queriendo busqué tener un juego y me encontré un tormento. Amor de veras yo siento. No finjas que ya es muy tarde. No mientas, no seas cobarde. Que amor a dos no puedes darle. Amor, amor, amor de tres. Amor que ganas sin saber con cuál de ellas hoy quedarse. Amor, amor, amor no es. Amor, amor, amor de tres. Amor que ganas sin saber por cuál de ellas hoy quedarse. Amor, amor, amor no es. Siento que es tarde, yo las comprendo. Es duro que yo no sé con quién quedarme. Conmigo no tienes nada, por mí puedes marcharte. Que yo sabré olvidarte, no importa cuánto me tarde. Yo no perdono tu engaño, más bien busca tu vida al lado de tu señora, que yo juro esta herida. El corazón que has hecho, te equivocaste de nuevo. Ahora ninguna nos quiere, quiero arrancarte del pecho. Amor de veras yo siento. No finjas que ya es muy tarde. Que amor a dos no puede darle. Amor, amor, amor de tres. Amor que gana sin saber con cuál de